sería la 2014, hasta diciembre de 2012, cuando sería la primera división de la es internacional por escuchar el equipo de Bosnia y Herzegovina actuando en 7 torneos de la son los tres representantes de Stavanovic y el Bano de Morán. Vuestras impresiones de qué pensáis si son o no buenos los refuerzos para ellos. Otra reflexión de ustedes, ¿cómo parece a ver? ¿Tenía una cosa que se encuentra con clientes? Sí, sí. Pero, ¿cuál es la razón? ¿Es por qué no se ve? Sí, bueno, lo que tenemos en la agenda un poco la cosa es cierto, porque es el nuevo refuerzo. Thank you. Thank you. Bueno, se le preguntaba y qué puede aportar en este momento. Thank you. Thank you. Sí, poco a poco, lo tiene muy claro.